Primero, quiero conocer tu opinión, Carlos, sobre la convocatoria de Cristina Fernández de Kirchner a un acuerdo con opositores para lograr un apoyo frente a la renegociación del Fondo Monetario. Lo dijo el otro día, no es nuevo, hoy lo sé porque lo sacan de vuelta. Es parte del discurso de la semana pasada, que dijo, ustedes tienen más responsabilidad porque son incluso los que generaron la deuda, tienen que apoyar, necesitamos un frente unido de todos para llevar adelante esta negociación. Lee el discurso de la semana pasada. Sí, quizás se van conociendo más detalles, que no va a haber ni una carta, que no va a haber ni una convocatoria formal, que va a ser más, quizás... Yo no sé cuánto de eso es verdad, yo no entro en eso. O son los juegos periodísticos, no sé cuánto es, no tengo idea. Pero estaría, es decir, es una buena noticia cuando nosotros aprobamos el domingo a la mañana. Sí. Por casi unanimidad, sin ningún voto en contra, una ley importante. El efecto de la ley es el mismo si se hubiera aprobado con estricta mayoría, con 129 votos positivos. Claro, pero le da una legitimidad. Le da y una trascendencia y demás. Entonces, si la negociación con el fondo, etcétera, tiene el acompañamiento de las fuerzas de la oposición y vos llevas un frente unido en esa negociación y demás, tiene una fortaleza adicional y creo que su repercusión interna también, porque entonces no te están cascoteando cada vez que alguno del otro lado levanta una ceja y dice, se pudre todo, viene el, vamos al default, claro. Porque también son los climas que se crean. Yo leía hoy en esa línea cómo los distintos diarios tratan un informe del Banco Mundial. Por ejemplo, Clarín pone énfasis en que el mensaje del Banco Mundial, el acuerdo con el fondo es clave para que la Argentina crezca, los controles de precio de capitales corren el riesgo de frenar la inversión y la renovación del stock. Ámbito dice, para el Banco Mundial la economía argentina crecerá 6,4 este año, mejorando las previsiones del informe anterior, y en algún lugar dice de los riesgos que tienen algunas políticas que habría que mirar que no se conviertan en. Entonces, cada diario lo trata de una manera distinta y pone el eje en una cuestión diferente. Hoy se va el ministro de Economía, hoy o mañana se va nuevamente a Europa a negociar con los países principales del Club de París, que son los mismos que del fondo, excepto Estados Unidos, tratando de negociar la otra deuda con organismos multilaterales, con un claro objetivo de seguir despejando el escenario, también el escenario local con las renegociaciones que se están haciendo y los plazos extendidos de buena parte de la deuda en moneda local, tratando de ir creando todos esos escenarios positivos. Yo creo que estamos bien desde ese punto de vista. Cuando digo estamos bien, no podría garantizar que no tengamos sobresalto, que no haya tensiones, porque es una negociación dura, fuerte, donde hay mucha plata, pero también hay mucho de ideología. Al respecto, les recomiendo que lean una nota que salió ayer, creo ayer o el domingo, en el diario La Nación, y que me voy a permitir sacarle algunos minutos a ustedes y a nuestros oyentes. Dale. Biden acelera con las reformas y le imprime un giro progresista a Estados Unidos. Su plan de rescate económico incluye ayudas para reducir la pobreza infantil, ampliar el estado de bienestar y cambios impositivos. No se las voy a leer todas, pero dice... A fines de enero, un puñado de legisladores demócratas hizo lobby en la Casa Blanca para incluir un cambio en el paquete de rescate para la pandemia de coronavirus. Querían sumar una medida similar a la asignación universal por hijo de la Argentina para combatir la pobreza infantil. El plan tuvo éxito y sumó en la última hora una reforma progresista que es vista como un giro histórico y radical en la política social de los Estados Unidos. Luego de 4 años de trumpismo, en lo que prevalecieron los recortes impositivos, que favorecieron sobre todas las empresas y las familias más ricas y las desregulaciones, se lo repito, está hablando de Estados Unidos, sí. Luego de cuatro años, parece un número, ¿no?, en las que prevalecieron los recortes impositivos, que favorecieron sobre todas las empresas y las familias más ricas y las desregulaciones, los demócratas empezaron a marcar un giro franco en la política económica de la primera potencia mundial mientras terminan de combatir la pandemia. Bueno, habla del plan de rescate, de una serie de medidas, de que le están poniendo plata en el bolsillo a la gente, dice un analista del Instituto de Impuestos y Política Económica, que este plan es mucho más progresista que todo lo que hemos visto en los últimos 20 años. Y la ofensiva de los demócratas para reducir la pobreza, estoy leyendo La Nación, Sí. A la par de doblegar la pandemia, aparece apenas como el primer paso para ampliar el rol del Estado en la economía. Dale. Perdón, lo leo de vuelta si quieren. Biden... Pero está tercerizado. Biden dijo en su primera conferencia de prensa esta semana que una de sus prioridades legislativas sería un plan para reconstruir mejor el país en una hercúlea inversión en infraestructura, tecnología y lucha por el cambio climático. Está tercerizada la sección, Carlos. ¿Cómo? No, está tercerizada la sección exteriores, ¿o no? La sección internacional. No sé, yo que tengo siempre vocación positiva, tomo esto como una cosa que es muy interesante. Toma la opinión de otro analista de un centro, Andrés Vinelli, del Centro de Economía para una América Progresista, sí. Y dice que la ambición de Biden es comparable a la de otros gobiernos como lo de Roosevelt o de Johnson, que implementaron grandes expansiones del Estado. Vinelli cree además que la ofensiva de los demócratas marca un cambio de época y de mentalidad en la sociedad norteamericana, y sobre todo en los demócratas, con negrita, mucho más decididos ahora a revitalizar el papel del Estado en la economía y en enfrentar las desigualdades en el país, un tema un poco tabú. Se trata de romper la tradición de un estado de bienestar con gusto a poco. Hay un cambio de humor social hacia una visión distinta de la economía de lo que era en los años 90, donde se creía que si generabas crecimiento todo el mundo a la larga iba a verse beneficiado. Esa creencia ya no es compartida por la mayoría de la sociedad, o por lo menos en el Partido Demócrata. Warford señala, presten atención y voy cerrando, que los demócratas también buscarán cambiar la estructura impositiva para volverla más progresiva, cobrando a los ricos más impuestos para financiar el gasto. ¡Qué copiones! ¿Cómo? ¡Qué copiones! Hola, Sandra. Las reformas aprobadas son extraordinarias, solo por un año, pero los demócratas intentarán hacerlas permanentes. Durante los últimos 20 años, la legislación impositiva escrita por el Congreso ha beneficiado a los más ricos. Esto es una reversión completa de eso. Es mucho más balanceado y progresista de cualquier cosa que hayamos visto en el pasado, dijo Walford, es un gran cambio. Bueno, La Nación, léalo, búsquelo, yo no hice más que leerlo de ahí. Impresionante. Pero da una línea, Carlos, son 8:30, ya nos tenemos que ir. Hola Néstor, hola Sandra formalmente. Hola, Néstor, hola. Sí. Pero vos, ¿qué lees acá, digamos? Carlos, más allá de La Nación y demás, ¿vos lees un cambio de paradigma? Sí, claro, creo que más allá... ¿Del capitalismo cuidándose a sí mismo o qué? Claro, creo que comparto con Restivo que los Estados Unidos tiene una política global que generalmente cambia poco según los gobiernos de turno y en la que a veces se da la paradoja que los que parecen más buenos terminan siendo los más malos en el terreno de lo internacional. No tengo ninguna duda que esta administración que ha llegado a los Estados Unidos intenta hacia adentro un cambio importante que tiene que ver con las políticas de acumulación y distribución del ingreso. Y eso, si sucede, inevitablemente impacta en los organismos multilaterales por el peso que tiene Estados Unidos, e inevitablemente impacta en las situaciones que tienen países como los nuestros. Y seguramente hace más llevadera la negociación con el Fondo, el Club de París, etcétera, etcétera, porque la posición del socio más duro en ese club seguramente puede flexibilizarse un poco. Y eso sería mi manera permanente de tratar de darle un tono positivo a las cosas que pasan y ver el lado bueno. Porque si le tiramos solo pálida, Sandra, nos vamos a morir. Es decir, necesitamos tener algo de qué agarrarnos. Bueno, este artículo de La Nación, para mí, es un cabo del que uno se puede agarrar, porque muestra que no todo está perdido, que el mundo sigue peleando, que hay sectores que discuten y que nosotros somos parte de esa pelea. Y que eso es lo que estamos haciendo acá, cotidianamente, cada uno en donde puede y como puede. Así que, arriba los ánimos, que no estamos en el peor momento de la historia, pese a la pandemia. Bueno, Carlos, vamos cerrando el pase. Antes de pasar ya formalmente a Caballero Díaz, quiero hacer una pregunta a Néstor Restivo. ¿Eso que se ve, que se orilla, digamos, una camiseta de fútbol o es un casualmente...? Y tiene no, tres no filas, de ningún tiene club en particular, una remera. No, está bien, porque parece que no de ningún equipo. Pintaba, ¿no? Pintaba como pensé en una provocación o algo, pero no, está bien, está muy bien. Es solamente para hacer deporte, pero no es de ningún club en particular. Está bien, es una remera deportiva. Cada tanto me sacó la de Independiente, Pablo. No me preocupe, me preocupe. Bueno, Carlos, gracias. Hasta mañana, la seguimos. Chao, hasta mañana.